Y por eso estamos en comunicación ahora mismo con Gabriel Graves, que nos va a contar sobre la propuesta de tierra partida. Lo demás no importa nada. ¿Cómo estás, Gabriel? Acá te saluda Carla y Jimena. Hola, ¿qué tal, Carla? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, todo bien, acá estamos. Bueno, a ver, esta introducción que hemos hecho en el campo que tiene que ver con el clown y, uh-huh. y en especial con esta propuesta de tierra partida, contanos un poco cómo la vienen pensando, cómo la realizaron en conjunto con los historiadores y, bueno, puntualmente, digamos, ¿qué es lo que se propone? Bueno, la obra es el segundo trabajo de la Escuela de Clown de Máscaras de Actuación de Música, que se llama Malvado Colibrí. Es una continuación, en cierta forma, de una primera obra que fue Patriada, que en el marco del Bicentenario se proponía pensar nuestra historia hasta la independencia. Siempre desde la técnica esta del clown, esa particular forma de entender lo teatral. Uh-huh. Y entonces fue tan bien recibido, se aprendió tanto de esa experiencia, se vio tan rico todo lo que había surgido que, bueno, hubo ganas de continuarla. Entonces nos pusimos a ver qué era lo que seguía en la historia. Y nos encontramos con el siglo XIX y nos propusimos nuevamente encararlo desde el humor, desde la inocencia que tiene el clown, de jugar con sus propias limitaciones y a partir de ahí preguntarnos también qué era esta serie de problemas que hubo en el siglo XIX, que eran antinomias muy fuertes que siguen resonando el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Y, a ver, digo, en esa selección de momentos históricos, bueno, primero, ¿cómo la realizaron? ¿En dónde pusieron el ojo? ¿Cuáles les parecían los momentos más significativos para resaltar? Y después de esa elección, ¿cómo fue el trabajo con una propuesta escénica, no? Porque hay que hacer esa conjunción. Perdón, estoy escuchando medio mal, lo que entiendo. La elección del momento histórico del siglo XIX tiene que ver con la continuidad de la obra anterior. Después de eso nos pusimos a investigar un poco qué era el siglo XIX, esa parte que nosotros en la escuela a veces pasamos un poco por alto, y empezamos a ver que muchos de estos personajes tenían mucho que ver con lo actual. Nos pusimos a investigar, los actores proponían, nosotros intentábamos darle un cauce a todas esas ganas de ver la historia, y a partir de ahí nos empezamos a interiorizar un poco con qué era lo que pasaba. Es un periodo profundamente violento. Y nos pareció relevante también encontrarle la vuelta en qué tenía que ver eso con lo que está pasando ahora, la posibilidad de hacer una historia que retome esas contradicciones o que diga que está todo bien. Entonces esa contradicción nos parecía muy válida para empezar a hablar de nuevo de nuestra historia y encontrarnos qué tenemos que ver con lo que nosotros estamos haciendo ahora. Y Gabriel, pero ¿cómo encararlo desde el clown, digamos? ¿Cuál es esa particularidad, ¿no es cierto?, que te propone esta forma del arte, ¿no?, para trabajar estos temas? ¿O desde qué enfoque, digamos, lo hacen ustedes? Mira, lo primero es que los actores y los clowns que tenemos lo hacen desde esta técnica que tiene que ver con el clown, que es un enfoque que tiene que ver con la risa. Pero también tiene que ver con una parte muy inocente de nosotros mismos, de mirarnos desde una cierta distancia. Nosotros siempre tenemos esa manía social de querer parecer como más inteligentes, más bellos, más buenos de lo que somos. Y el clown reconoce un poco esas limitaciones y busca la honestidad, busca el juego, busca recordar cómo era eso de cuando éramos chicos y jugábamos. Y en cierta forma somos personas muy chiquitas quizás, buscando ver cómo entendemos nosotros estos temas que son tan grandes, que es lo que nos da entidad a nosotros como argentinos, ¿no? Entiendo. Bueno, ¿querés contar un poco entonces dónde se puede encontrar en el Teatro La Carpintería, los sábados a las 20 horas? Así que... Sí, las funciones son los sábados a las 20 horas, es como vos mencionabas, un elenco muy multitudinario, van a vivir ahí una experiencia muy difícil de obtener hoy por hoy, que es tener ese contacto persona a persona. Son 80, 85 minutos en los cuales hay 20 personas buscando entretenerlos y hay música que es buenísima, que le hizo Ian Gifres, este, hay un ejemplo que tiene muy, muy clara. ¿El perro va a la obra? ¿El perro también está perro, en la escena? El perro, si hace falta, necesitan un perro, ponemos un perro, lo que haga falta estará ahí. Hay una cuestión de que es una apuesta visualmente muy imponente, hay un cuidado estético muy grande, hay una escenografía muy bella, un vestuario muy bello y actores muy talentosos y músicos muy buenos. Y a mí me gusta mucho eso del teatro, la posibilidad de tener el contacto humano, ¿no? De estar sin el celular durante 80, 85 minutos y volver a encontrarnos, a mirarnos a los ojos, a hacernos preguntas, a ver de qué se trata la historia de este periodo que a veces nosotros nos olvidamos, pero que tanto tiene que ver con la actualidad. Así es. Bueno, Gabriel, te agradecemos mucho esta comunicación. Entonces vamos a estar repitiendo la información y sorteando un par de entradas para Tierra Partida. Lo demás no importa nada. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias.